buenas tardes, bienvenidos a todos a este escenario de las voces. Aquí, como siempre, estaremos hasta las 4 de la tarde haciendo este programita aquí en la 99.9, la Estación del Sur. Le damos a todos la bienvenida. Muy buenas tardes, operador. Muy buenas tardes, compañera. Buenas, ¿cómo anda usted, el operador y todos aquellos que nos escuchan? Ustedes lo escuchan, pero le están respondiendo. Muchísimas gracias, entonces. Que sigan todos así de bien. Bueno, esperemos. ¿Qué día hoy, eh? Está oscurito. Hay vientito. Oscuridad total. Ay, sí. La verdad que sí. ¿Cómo andan ahí? ¿Bien? Bueno. Nosotros venimos acá a hacer el escenario de las voces. ¿Qué quieren? Fucking mother. Bueno, ¿usted cómo anda? ¿Bien? Sí, la verdad con pocas ganas de cualquier cosa. Hoy sí, la lluvia no me inspira. No le inspira a usted nunca la lluvia. Pero ha habido otros días como que no hay tanto problema. Hoy está para quedarse en la casa, tomar mate, hacer torta frita. Ay, sí, es buena esa. Bueno, pero tenemos que estar acá haciendo este programa hasta las 4 de la tarde. Esperemos que anden todos bien, sean bienvenidos a este escenario de las voces. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Tenemos un blogspot. Sí, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Este programa también se retransmite por una radio virtual, que es www.radiowalden.com.ar. Y este programa también está ahora saliendo por internet. Sí, por www.justin.tv/FM Estación del Sur. Qué cosa este día de mierda. Discúlpeme que se lo diga así. Ah, bueno. Pero hay que hacer un programa de radio. Sí, pero aparte terriblemente pachorrienta viene la cosa. Sí, va a estar complicado hoy, che. ¿Tiene algo para decir? ¿Le puede bostezar? A mí no se me estaba escuchando, no necesitaba contarlo al aire. Bueno, disculpe, pero yo la vi bostezar y fue sin censura. Lo primero que salió al aire, decir que usted estaba bostezando. Bueno, sí tengo para contarle que ayer por primera vez lo pude escuchar en vivo a los amigazos del Ojo, ya que también ellos estaban transmitiendo por Justin TV, justin.tv/FM Estación del Sur. Así que muchísimas besos para ellos. Y hoy me enteraba que hay un programa nuevo en la radio. Sí, bueno, siempre hay programa nuevo. Ahora, ¿cuál hay nuevo? El Tornero está haciendo un programa. ¿Hace radio también? Parece. Mira, pero no contó nada. Mire, venía así, todo por lo bajo, parece. Ajá. Así perfil que, bajo. Claro, así que bueno, que si quiere, si tiene ganas, que cuente qué tal la experiencia y qué tal los recibieron acá en la radio. Se le puede decir colega Tornero, por lo de radio, no por el Tornero, que se entiende. Por favor. Y mire, no sé, porque Mariano era colega y hizo otro programa. Claro, sí. En todo caso, están todas las iniciativas, pero que lo... ¿Y de qué habla el Tornero? Y no sé. Ah, no puedo escucharlo usted. No, estuve en los intentos, pero hubo... Eso sí que un problema técnico, así que la radio en vivo no había salido. ¿Y no comentó él en el Ojo Blindado de que habló? ¿No lo escuchó? Claro, yo lo que escuché no había dicho nada. Ajá. Así que, bueno, si nos quiere contar, a ver qué tal esta experiencia, será bienvenido. Muy bien, no solo le da el torno, sino que habla. Muy bien, vamos todavía. Bueno, ¿qué otra novedad tiene? No, muchas más. ¿No hay más novedades? No, que yo sepa. ¿Nada nuevo bajo el sol? No, aparte no hay sol, así que está difícil. ¿Alguna novedad en el noticiero? No, esas no les pienso decir. ¿Alguna novedad en el diario? Va, son las mismas. Claro, por eso. Ya con lo del noticiero me alcanza y me sobra, así que no. Dejá. ¿Qué hay de nuevo en la tele? No sé. Ni idea. ¿Cuál informe es el de hoy? No. No creo. Sí, lo que hay esta tarde es la película Los Inútiles de Fellini en Europa, Europa, a las 6 de la tarde. 6 de la tarde en Europa, Europa, Fellini. Sí, Los Inútiles. Los Inútiles. Ve, ahí tiene algo bueno bajo esta lluvia. Ahí está. Aparte, dígame si no. Unos mates. Qué lindo, unas tortas fritas, unos mates. Y Los Inútiles de Fellini. Y ahí está, y empatizar con esa película, Los Inútiles. Mira qué lindo. ¿Ve? Qué flor de tarde. Ahí está. ¿Qué me van a decir? No se sienten inútiles a veces. Vamos. Ah. Vamos. Ay, ¿quién la tiene tan clara? A ver, qué salte que le tiene. Bueno, antes que nada, le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes. Primero, antes que eso, le decimos que a toda aquella persona que quiere escuchar un 2x1 de algo, que mande el mensaje ahora, así lo podemos pasar. Ahora sí, buenas tardes, don Victorio. Distripac. Distripac. Distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripac, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Bueno, le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Macar, Brac, Urushima. Muchísimas gracias por seguir apoyando este programa llamado El Escenario de las Voces. Estamos aquí hasta la hora 16, al 462-2124 y al 156-70-76-44. Saludamos a Daniel Charrúa. Buenas tardes, Charrúa. ¿Cómo anda? ¿Qué nos dice? La lluvia socó mi laburo. Y la poca onda de ustedes de hoy es para el suicidio. Poné algo de riff. Un abrazo. Bueno, vamos a ser buenos hoy, Charrúa. Arrancamos con dos temas de riff. A ver si podemos levantar un poco, sí, nuestra pesadez, nuestro fiaco, nuestra mala onda, nuestras ganas de nada, ¿eh? Vamos a ponerle otro, ¿no? Bueno, a veces venimos así. Lo que pasa es que hoy fue una conjunción muy importante. Está fresco, está lloviendo, no dan ganas de nada y nosotros encima pachorrientos. Sí, sí, sí, sí, más allá del clima, uno viene con otras cosas, Daniel. Algún día tomamos un porrón y le cuento. Un consejo, Charrúa, que sea toda una tarde o una noche libre, mire que viene para largo. Oh, por eso, uno no puede venir siempre en el mismo estado, qué sé yo. A veces viene así, otra viene un poco más arriba, un poco más abajo. Todo depende, Dios. Bueno. ¿Qué le pasa? Los invitamos esta noche, no, mañana a la noche, sábado, 30 de octubre, hora 22, Sabina Bar, San Martín 1451. Si yo le digo todos estos datos, ¿usted qué me dice? Eddie Morales. Exactamente. El show de Eddie y su mayordomo Bernardo. Eddie Morales es un cantante frustrado que viene desde Paraguay en un tren de carga a la ciudad de Rosario. Repetitivo, bocón y hombre de alaraca, tiene bajo su tutela al mayordomo Bernardo. Un farsante que embiste con la mirada y encanta por sus temas y baladas musicales no propias. Un rico, un vagabundo de la riqueza, un mentiroso verdadero, un improvisador atolondrado en guerra con sí mismo, una caricatura de la egocentricidad. Esto es el show de Eddie y Bernardo mañana en Sabina a la hora 22. Tenemos entradas gratis, aquellos que quieran las pueden pasar a retirar por aquí, por Pueyrredón 5609. Y me cansé. Le mandamos saludos al Pelado Verdadero. Buenas tardes, Pelado. ¿Cómo le va, Pelado? Bueno, nos dice el Pelado. Sí. Arriba ese ánimo. La lluvia nos arruinó una semana de laburo. Espero no pase lo mismo con este espectacular programa. 2x1 AC/DC. Vamos. Pelado va a ser uno de AC/DC porque le trajimos Betty Balanzo de Cazuza. Así que en vez de hacer dos de AC/DC, hacemos uno y el otro temita que le debíamos de ayer, ¿le parece? Bueno, agradecemos. Sí, agradecemos, Pelado, las buenas ondas. Qué garrón lo de la lluvia que les sí. arruinó. Pero no sé por qué, si ustedes trabajan bajo techo. Y pero mañana, o sea, no están en la feria. Y a la intemperie. Ah, bueno, pero capaz mañana está lindo. No tengo ni idea. ¿No tiene pinta de estar lindo? No, ahora no. Excepto que le dé así duro y parejo la lluvia toda la noche, que puede llegar a pasar, y mañana, ¡guau! Esplendoroso el día. Bueno, ojalá. Sí. Mandamos un gran saludo, pelado. Muchos saludos también para el pájaro. Y bueno, el 2-1 le ganó el charrúa con riff. Le ganó de mano. Pero le pasamos uno a Easy que el que le debíamos de ayer. ¿Le parece? Un gran saludo. Bien, ¿qué más hay? Tenía para leerle una cartita, si quiere. Ah, bueno. Si no tiene ganas, no le leo nada. No lea, si quiere. Bueno. No tengo nada para hacer, así que... No puedo poner en exquisito, no tengo nada, así que... Haga lo que quiera. Bueno. Yo acá escucho. Entonces, le voy a leer la cartita que le escribe Lawrence Durrell a Henry Miller. Y le cuento un poquito de ambos personajes. Por ejemplo, en el caso de Miller... Contarle que a partir del año 1935, con la aparición del Trópico de Cáncer, Henry Miller empieza este epistolario con el joven inglés Durrell. Escribe su Durrell, obviamente, escribe su admiración para con Henry Miller, quien en ese momento vive en París. La Segunda Guerra Mundial, y más que nada en el año 1939, se interrumpe este encuentro y este epistolario entre Henry Miller y Durrell, que después seguirá hasta la muerte de Miller. Le cuento que Durrell va a ser el futuro autor de El Cuarteto de Alejandría, y él vive en Grecia durante todo este tiempo, y más que nada durante la época de la carta, que fue... en Kalamata, el 13 de marzo del año 1941. Querido Henry, cada vez que empiezo a escribirte, la situación sufre un giro inesperado y me detengo, pensando, esta carta no llegará nunca. Ahora, por supuesto, estamos sentados en el cráter, esperando que Yugoslavia se derrumbe en cualquier momento y que, naturalmente, se corten las líneas de comunicación. Sin embargo, voy a seguir esta carta, aunque sea solo para decirte que estamos bien, y que hasta ahora no nos ha caído ninguna bomba encima. Hasta el momento, lo único que he visto de la Gran Guerra Mundial ha sido una humareda y un estruendo lejano un par de veces, aunque pasan muchos aviones que perturban la vida de los habitantes de esta ciudad. Ahora que llega la primavera, el valle está adquiriendo belleza y serenidad, rodeado de montañas coronadas de nieve y rebosante de naranjas. El domingo pasado subimos por el sendero más empinado, hasta el límite de las nieves perpetuas de nuestra cordillera, y contemplamos el enorme hocico blanco de los montes Taigetos, en el valle del otro lado de Grecia. Es tan poco extensa Grecia, y la conozco tan bien, que podría cerrar los ojos e imaginarla en toda su extensión como un mapa en relieve. Esparta bajo el ala de Mistras, Trípolis en la llanura, Argos y Nauplia deshelándose lentamente en la neblina, con los primeros asfodelos y anémonas, y Epidauro como una ocurrencia tardía, un apéndice al viejo mundo con todas las modificaciones, los falsos inicios y las supresiones en un lugar supremo del pensamiento. Aún no he tenido tiempo para ir allí, para escribir el diario de mis sueños, y parece que deberá esperar un poco o mucho tiempo. Me paseo como un hombre libre, aspiro el aire y vuelvo a vivir mis anteriores encarnaciones como cabra, árbol y centauro. Estos días no siento nada especial, por nada, lo cual hace imposible escribir otra cosa que no sean malos poemas. Los griegos están en buenas condiciones con la guerra, se han descubierto a sí mismos y se mueven en medio de un sueño. Por primera vez en su historia moderna se ha manifestado una voluntad pública y no una voz unánime de disentimiento, de manera que se ven a sí mismos, misteriosamente como a través de un cristal ahumado, y ven que una nueva forma, una nueva configuración desciende sobre ellos sin comprender de qué se trata. No hace falta decir que se sienten alegres y orgullosos. Estuve en Atenas hace poco y encontré que había cambiado considerablemente. Todo triste y oscuro, con los aviones patrullando por encima de las estatuas. Desde allí, difícilmente puedes hacerte la idea de lo emotivo y aleccionador que es el esfuerzo y el amor que desprenden estas personas normales y corrientes, atrapadas en la gran ratonera de la guerra. En Inglaterra, los niños depositan ramilletes de flores silvestres sobre las tumbas de los aviadores alemanes que han destruido totalmente sus ciudades. En Grecia, las dependientes alistadas, precipitadamente como enfermeras, lloran sobre dos pobres italianos con las piernas amputadas por congelación. Los mendigos corren junto a las columnas de prisioneros para darles mandrugos de pan y una naranja, con esa alegre y desgarradora sonrisa de generosidad que no es posible ver en ninguna parte, excepto en el rostro de los griegos más pobres. La espléndida caballerosidad de las fuerzas aéreas griegas, equivalente en todo a las nuestras, que se niegan a disparar sobre los paracaidistas. Te envío una hoja de rosal silvestre de Mesenia, recogida junto al golfo indomado y amante de los héroes. Y te saludo en nombre de Afrodita, nacida de la espuma. Un abrazo, Larry. Bueno, ahí está la pequeña descripción que le hacía. Sí. ¿No? Impresionante. Bueno, me gusta mucho porque por ahí uno tiene las ideas, o mejor dicho, le ha llegado la historia de la guerra mundial en cuanto a batallas y demás. Y en este caso la visión de una persona de todo lo que ha sido su lugar y su entorno y cómo esto va cambiando, me encantó. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, el pelado que nos dice, espectacular, el Pulido ya es afuera. Con razón. Ahí está, claro. Ahora sí, pelado. Por gracias por. ¿Por qué? Gracias por. Gracias. Desasnarnos. Ahí está. Sí, sí, sí. Por. Hay una palabra que está ahí que no me va a salir hoy. No me va a salir. Bueno, gracias por terminar con nuestra ignorancia. Muy bien. Y nos dice, fin de soleado. Bien, bueno, por lo menos eso. Esperemos. Claro, esperemos que salga todo muy bien. Por el otro lado, Diego el Lata. alias El Tornero, se entiende, nos dice: no sabía si iba a arrancar y porque es un programa intimista, jeje, por eso no avisé. Ay, mire, encima le pega de intimista. Le pegó de misterioso. ¿De qué habla, Dim? Nos manda otro mensaje, no sé si, si nos va a decir, pero por lo pronto nos dice: se llama Onda Verde y no tiene hilo de nada. Es a lo que se nos ocurra en el momento, espontáneo, jeje. Ah, son varios entonces, o uno más por lo menos. Por lo visto. Onda Verde. Uh-huh. Onda Verde. Onda. ¿Qué le pegó de tu programa? Ecologista. Ecologista, naturalista. ¿Vegetariano? Vegetariano, o sea, ¿le pegó esa onda? Vaya, no vas a ver. O Onda Verde por el... agarrar el bulevar y agarrar la Onda Verde. Todo al palo. Todo al palo, sí, sin frenar, para adelante. Puede ser también otros tipos de verdores, por ejemplo, del estilo plantitas que lo ayudan a estimularse. Puede onda ser. Nada, póngale. ¿Esa música indie? No creo. Esa ya es su sello. Ya no. Bueno. No le endilgue a nadie más su indie. No, debe pasar rock and roll, me imagino. Puede que sí. Igual, Dieguito nos dice: levanten un poco con Nirvana o Metallica. Un abrazo. Bueno, va a quedar para la próxima tanda recién. Ajá. Ahora tenemos los dos de Riff, tenemos ACDC y el tema de Cazuza que le debíamos ayer al pelado. Bueno. Así que queda para la próxima tanda, Tornero. ¿Le parece? Y si no le parece, ya te, igual así. Parece que es muy evidente que estamos así pachorrientos. ¿Por qué? Porque todos nos están diciendo que levantemos y la música que piden es toda así bien al palo. Bueno, se debe notar mucho para afuera. Pare. ¿Se percibe que mucho? Bueno. No podemos hacer nada para solucionarlo. A lo sumo pasar los temas musicales que nos piden. Claro. Eso lo vamos a hacer, como por ejemplo, ahora. Sí. Vamos a cumplir con usted, Daniel. ¿Qué vamos a escuchar? No detenga su motor. ¡Wow! Y sube mi guature. A ver si nos levantamos. Sí, ese sí. Listo. Ahí está. Levantamos o levantamos. Después los demás pedidos. Uh-huh. 462-2124, 156-7076, con 44 los teléfonos. Bien, vamos con Riff. Vamos. Thank you.

she was a virgin. Any virgin lost her. She was number 999 on the clinker list. And I fell in love with a big little bitch. She's not a cat. She's not a cat. She's not a cat. She's not. Tripac,

Bien, bueno, sí, le pone onda al operador con la música, la cortina. No hay caso, sí, muy igual el operador. De merced, Lili Malena, de merced, perro chaval, de merced, la policía, de merced, Andulila. Y le falta que venga la policía para hacerla completa. Bueno, ¿qué le pasa? Nada. Nada. Es que nada no se ahoga. ¿Foucault? No, Schopenhauer. Sartre. No, Sartre. Sartre. Usted sabe que yo le soy fiel a Sartre. A una chica de mi barrio le decían que era una gran nadadora. Sí. Nada de pecho, nada de espalda. Me estoy tratando de ponerle onda, Sí, lo que pasa es que a mí me vienen tantas imágenes de la infancia que por eso... Ajá. Me siento muy identificada. ¿Aludida? Sí, sí, sí. Ah, bueno, escuchábamos en la cortina, en primer término, dos temitas de riff para Daniel el Charrúa. Después, AC/DC, Jack, para el pelado. Y el tema de Cazuza que le debíamos ayer también para usted, pelado. Ahora, el chavito. El chavito inconformista. Si se quieren comunicar con este programita, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-7076-44. Después, tenemos muchas vías cibernéticas con las cuales se pueden comunicar con nosotros. Por ejemplo, www.elescenariodelasvoces.blogspot.com, elescenariodelasvoces@hotmail.com, www.radiowalden.com.ar, que en ese caso pueden dejar comentarios o escritos ahí en el foro. Y no está el foro de Radio Walden todavía, está todo en construcción. Bueno, pero si se quieren comunicar sería la opción de Radio Walden. Y también a través de www.justin.tv/FM Estación del Sur, donde ahí ponen radio en vivo y nos escuchan. Y además porque tiene chat, eso. No sé con quién van a chatear de la producción. No hay nadie. Si no le contestan es porque no hay nadie. Nosotros estamos acá, ni sabemos en qué parte está la computadora donde se está transmitiendo eso, no tenemos ni idea. Así no, que no. La producción anda de mudanza, entonces... Sí, no nos hablen porque no le vamos a responder. Bienvenida a la aduana, bienvenida a mi suerte, a mí me gusta verte, I wanna go to San Diego. Qué tierno. I wanna go y no puedo. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a la Juana, calavera no llora. Calavera no llora, no tiene corazón. Bienvenida, mamacita. Bueno, y los invitamos para ir a ver mañana a Eddie Morales ahí en Sabina Bar, San Martín 1451, mañana a la hora 22. Tenemos entradas gratis aquí, así que si andan cerca de la radio, pues Redón 5609, pueden pasar a retirarlos. Muy bien. Bueno, y vamos a ver si hoy hacemos algunas efemérides. Me parece bien. ¿Me parece? Sí. A ver. ¿Qué quiere? Podemos hablar de un 27 de octubre. Ajá. Del año 1782. Nacía un grosso. ¿Quién? No es Vargas Llosa, ¿no? Aparte... No, porque a mí me salen un montón de personajes, pero no viene el caso de él. No, en este caso era 1782, nacía un compositor italiano llamado Niccolò Paganini. Un genio. Ajá. Sí, impresionante. Y una vida agitadísima. ¿Sí? Sí. ¡Tequila! Si viviera en nuestra actualidad y fuera rockero, la frase sexo, drogas y rock and roll se... ¿Le calza? Sí, perfecta. Mira. Igual, él no, fue un músico de cámara, fue un gran violista, guitarrista y compositor. Ajá. Todas esas juntas. Él nace en Génova el 27 de octubre del año 1782. Su papá era, Antonio Paganini, que era un parroquiano que tocaba la mandolina y el violín. Y la mamá de Niccolò, le gustaba mucho la música. Y fue una mujer que siempre lo acompañó y lo contuvo a Niccolò. Ah, mira. Sí. Cuenta la historia que el papá, Antonio, el papá de Niccolò, le hacía practicar a su hijo desde la mañana hasta la noche. Y cuando la concentración de Niccolò se iba medio al cuerno, el papá lo privaba de cenar. Sí, terriblemente. Lo cual, obviamente, la mamá, que era mucho más gentil, más tierna. El ser femenino, ¿cómo es? Veo cómo somos las mujeres. Ella siempre fue entonces la que lo contuvo, aun cuando, hay que decir una cuestión del padre, no lo hizo estudiar ni ingeniería, ni derecho, ni nada. Siempre lo llevó por el camino de la música. Ajá. Primero le enseña mandolina hasta más o menos los 5 o 6 años que empieza a enseñarle violín. A los 13 se dice que Niccolò era un genio. Ajá. Que hay varios maestros en su adolescencia que directamente le dijeron que no le podían enseñar más nada. Nada que te había enseñado, nene. Claro. Qué loco. Cuentan que, él tenía oído absoluto y que fue considerado uno de los más virtuosos músicos de su tiempo. ¡Fuah, qué bueno! Yo no conozco muchos con oído absoluto. Conozco así mucho con estupidez absoluta. Bueno, pero oído absoluto es más difícil encontrar que la estupidez absoluta. Lo que pasa es que también, aun cuando se tenga oído absoluto, hay que ejercitarlo. Y sí, obvio. Y a veces está tan difícil el ejercicio, hay pocas ganas de... Bueno, también depende, te tiene que tocar un padre así que te ponga de los 5 años, dale al violín. Y sí, no, si le... Bueno, pero si no tenés algo, vos podés poner un nene de 5 años, dale al violín, que no va a enganchar una ni a palo. Depende ya de lo que uno trae. No. Ni la sonada de timbre le queda armónica. Siguiendo con la vida de Niccolò Paganini, le cuento que él ya a los 10 años se presentó en público por primera vez, y cuando tenía 13 fue llevado a Parma a estudiar junto con el famoso Alessandro Rolla, quien obviamente le dijo que... Es más famoso Paganini que... Que Rolla, sí. En su momento era un tipo... Claro, conocido. de lo mejor en cuanto a música, y él le dijo que no, lo rechazaba porque no podía enseñarle nada más. Aún así, él siguió estudiando composición. Nunca me pasó eso en todas las cosas que emprendí. Nunca alguien me dijo... Ya está, no vengas más. ¿Qué te puedo enseñar? No me pasó nunca. Vení, pará. Me decía. Ahí pasa que dice, no te puedo enseñar nada, pues sos un desastre. ¿No pensaste en dedicarte a otra cosa? No. Lo último. Bueno. Eso sí, digamos, conozco gente que ha pasado por no eso. Te puedo enseñar. No te puedo enseñar, no hay caso. Por más que intente, no te va a poder entrar nada. Pensá con otra actividad, otra disciplina. ¿No te gusta el fútbol? Claro, por ejemplo, no te gusta el deporte. Bueno, en el caso de Nicolo, no, le siguieron enseñando y siempre llamaba la atención por decirle también que él aprendió varios trucos sobre el oficio de los violinistas, más que nada de los viejos instrumentistas. ¿Este que tenía los dedos re largos? Ah, usted sabe que de su fisonomía no sé demasiado. Ay, no me acuerdo. Bueno, no importa. Puede que lo haya sido, pero sé de otras cosas que ha tenido que no en cuanto a los dedos largos. No. Siguiendo con su vida, le cuento que él se va un tiempo a Milán, después va a París y también viaja y hace giras por Viena. En Viena, los miembros de la audiencia llegaban 2 horas antes del recital para no perder, digamos, sus lugares. Claro. Y el papá de Clara Schumann, o sea, la que después fue Clara Schumann, Clara Wieck. Claro, el papá era Friedrich Wieck. El maldito. ¿Qué era? ¿En qué sentido? El padre, que le hizo la vida imposible a ella para que no esté con Schumann, que sí. Se la llevó de todos lados. Ese hijo de puta lo iba a ver a Paganini. Sí. Y bueno, y el mismo hijo de puta dijo, mejor dicho, anotó en su diario, que nunca ha nacido un artista que sea tan magnífico e incomparable como él en tantos géneros. Hablando de, claro, de Paganini. Decimos que este tipo era músico en realidad. Sí. Era el profesor de música de Schumann. Claro, y que también era muy reconocido en su época como uno de los grandes mentores. Flor de hijo de puta, pero no tiene nada que ver con su profesionalidad y su oficio. Después su alumno lo superó, o sea, Schumann. Pero bueno, también lo fue a ver a Paganini. Claro. Y quedó sorprendido. Sí. Mendelssohn escribió a un amigo que era pianista, que no le voy a decir el nombre porque no importa. Se me complica, con respecto a lo que vio de Paganini, dice, su ejecución está más allá de todo concepto, ya que jamás se equivoca. Pides demasiado si esperas que te dé una descripción de sus interpretaciones. Me tomaría una carta entera hacerlo. Pues él es tan original, tan único, que requeriría un análisis exhaustivo el transmitir una impresión de su estilo. Igual, más allá de que por un lado los músicos dijeran lo genial que él era, siempre hubo algo muy raro con respecto a Niccolò Paganini, porque cuentan las leyendas que se decía que él había aprendido a tocar el violín durante los largos años que estuvo en prisión por haber asesinado al amante de su amante. ¿Estuvo preso Paganini? No, eso es una leyenda que se cuenta con respecto a él. Otra hacía referencia a un misterioso pacto que tenía Paganini con el diablo, lo cual, según algunos, era la causa de su aparente y perfecta ejecución. Entonces, ante todo esto, Paganini primero tienen razón y animó todo lo que se decía con respecto a él, y obviamente que hacía caso y, digamos, llevaba este circo a su gran esplendor. El tema es que durante unos años se hinchó las pelotas que dijeran todo eso y los trató de negar, aun cuando, claro, ya había pasado tanto tiempo que toda esta leyenda pasó a ser verdadera y no le creían a él cuando decía, no, flaco, nada que ver, soy bueno en esto, nada más. ¿Así decían? Sí. Está como yo usted. Me acuerdo que la compañía de Nerina siempre me decía, qué groso, usted estuvo en todos los grandes momentos de la historia, estuvo ahí. Bueno, me hizo acordar a eso. No, lo que pasa es que usted vio que a mí, yo me relaciono con la cuestión astrológica, entonces anoche estaba hablando con Paganini para que me contara un poco de su vida. Era este, me parece a mí, el que decían que tenía dedos más largos de lo normal. Pero puede que tenía muy largos los dedos, era medio deforme, dicen Paganini. Lo que pasa es que yo... O sea, otra leyenda, capaz, otro mito. Puede ser. Igual, de, por ejemplo, en cuanto a él, se dice que era impresionante las improvisaciones que realizaba, que en muchos casos no gustaba, porque como era un adelantado para su época en lo musical, y más que nada en todas las variaciones que hacía dentro de lo musical. Por ende, puede ser que tenga los dedos más largos. Sí, sí, dicen que muy, muy largos los dedos. No, tocaba el violín con los dedos. Sí, sí, estamos hablando de un... Por eso dicen que muchos justifican su genialidad porque tenía los dedos más largos, justamente. Entonces claro, le daba otras, le, otras posibilidades, le abría otras posibilidades que los seres mortales y humanos y normales como nosotros, con dedos comunes, así, nada del otro mundo, no podíamos hacer. Mire, entonces quiere decir que él jugaba con ventaja. Exacto, no sé con ventaja, no sé con los dedos más largos. Que vivo, así que... Creo, cualquiera. Igual, no me crea mucho, porque me estoy batiendo cualquiera, no sé si era así. La verdad no sé, sí, que digamos durante un montón de tiempo, como yo le venía diciendo, esto de que estaba embrujado, que era diabólico y demás, sí se mantuvo. Además, porque Niccolò gustaba mucho de las chicas. Le gustaban las mujeres. Sí, sí, sí. Y disfrutaba mucho de ellas. La cosa pasaba en que había muchos padres que estaban en desacuerdo. ¿Con que a él le gusten las mujeres? No, con que les gusten las hijas. Sus hijas, claro. O sea, cuando es una mujer ajena no hay drama. El tema era cuando era la hija. Todos somos libertinos y libres pensadores cuando se trata de la hija de otros. Claro. O la hermana. O la hermana de otros, y está todo bien. O en algunos casos la madre de otro, y no hay drama. Exacto. Ahora cuando son las propias ya empezamos con los pelotes. Sí. Igual, que mi hermano no se haga problema. Ajá. Son todo de pensamiento abierto, como se trata de al, y los bueno, otros. Y bueno, pero eso sucede, ve, y a una no le gusta eso. Ay. Porque sigue siendo niña y difícil. No, que mi hijo vaya a una escuela experimental, hay que, los chicos hay que educarlos sin jerarquías, tienen un hijo, pueden mandar a un colegio católico, privado. No, pero el mío no, amigo, cosa. Bueno. Bueno, lo que entonces yo le iba a contar de Niccolò Paganini es que los asuntos de falda fueron bastante importantes en su vida. Sí. Con decirle que él se había enamorado de una chica que se llamaba Carolina y que él la rapta a Carolina. ¿La rapta? Sí, sí, sí. Está enamorado. Claro, lo que pasa es que el padre se negaba que él estuviera con Carolina. Y el padre se negaba que le rapten a la hija, me imagino. Bueno, primero se negó a que estuvieran juntos. ¿Ves? Claro. Si el padre no se hubiese negado... La raptaba. Claro. Ahí está, jodete. ¿Ve? Él fue por las buenas, ¿no? Quisiste por las malas. Jodete. Entonces, el tema es que la rapta a ella y después... al final termina, digamos, encarcelado. ¿Por qué, pobre? Si la raptó nada más. Y bueno, pero el padre no entendía eso. Ajá. Aparte, no entendió que fue un rapto voluntario. La niña la también chica quería. Se dejó raptar. Claro. El tema es que, bueno, sale, se arreglan todos los inconvenientes. Era menor de edad, ella. Sí, que generalmente. Generalmente la buscaba menor de edad. Ay, sí, igual, ojo, le dio por la, digamos, una pariente de Napoleón. Que, una pariente de Napoleón, sí, estuvo. Sí, sí, sí. Gracias, Juana. Una, digamos, una prima de Napoleón, que ella fue quien, si se quiere también, le dio toda la cabida para que él estuviera en la corte y fuera músico en ese momento de la corte y demás. Claro, no le alcanzaba con ser buen músico, tenía que estar con algún familiar de Napoleón. Y también, es como que él quería probar por todos lados. Hasta estuvo con una chica que se llamaba Angelina Cabana. Y el tema es que él se acordaba de lo que le había pasado con Carolina, vio que la raptó y se armó el despelote machazo. Sí. Entonces lo que hace es se separa de ella. De Carolina. Claro. Perdón, de Angelina, la segunda chica. Ah, la segunda. Con sí. Carolina se pudrió todo una vez que la raptó. Claro. De, como es de Angelina, él se separa y la manda a vivir a una aldea campesina donde él pone la moneda para que digan, déjenla acá. Cuídenla, pero no digan que estuvo conmigo, pues se puede armar folk. ¿Por qué? Y porque ya había raptado a la otra gurisa y se le había armado quilombo, imagínese con esta, Sí, también el padre se entera que estaban juntos. Y era hasta menor de edad. Sí. No se acordaba de Antonio Di Benedetto, que decía él que le gustaban depuraditas en edad. Yo fui el ciego, el que no sabía. Igual a él le gustaban depuradas, no depuradas. Ajá. A él le gustaban las chicas. ¿Y entonces era mujer? Claro. Entonces, también, bueno, por eso le decía la prima de Napoleón, discúlpeme. La hermana de Napoleón le había errado al parentesco. ¿Con la hermana de Napoleón estuvo? Sí, sí, sí, que era María Ana Elisa Bacciochi, que era la princesa de Luca. Entonces, en la corte de Luca ella lo invita para que sea músico de la corte, lo cual también a él le viene buenísimo para su carrera. Y todo lo que, digamos, todas las cosas que le estaba, los adelantos que le estaba haciendo dentro de lo musical. Uh-huh. Entonces, claro, se queda un tiempo con ella. El problema es que después, cuando a Bonaparte lo rajan, o sea, deja de tener sus imperios, por decirlo de alguna manera, entonces a él no le preocupa. O sea, esa cuestión de la política partidaria, si está Napoleón o no, a él le daba la vida. Yo quería estar con la hermana de Napoleón y toca música. ¿Quién importa, Napoleón o no Napoleón? Si viene tal, bueno, el que vino posteriormente a Napoleón, que era Víctor Manuel, si no me equivoco. Víctor Manuel, nombre de telenovela venezolana. Sí, Víctor Manuel. Oh, Manuel. No me dejes, Víctor Manuel. Ya no te espero. Estoy embarazada, Víctor Manuel. Ya no te llamo. Ya no me llamo. Bueno. El tema es que también Víctor Manuel le puso la moneda y tocó. ¿Y siguió ahí? Claro, y siguió en la corte. ¿Pero seguía con la hermana de Napoleón? No, ya no. Ya fue. Claro, no. Se cayó el imperio, se cayó la hermana. Y cayeron todos juntos. Ajá. Entonces, por eso. Ve que él no tenía. Pero él quería tocar. Ahí está. Y mientras sea. Tocar hermana, música, no importa, pero tocar. Claro. Mejor así. Y aparte con los dedos que tenía. Hoy me he burlado. De la tristeza. ¿Tenía la pregunta? Sí. Claro. Él no hacía teatro ciego, él hacía música ciega. Música ciega. Todo sí. Lo que venga. Ya me arrancado, ya estoy en paz. Bueno. Igual, como todo, nos llevó una vida, digamos, muy tranquila. Cuenta también la historia que cuando, tenía bastante éxito, él le daba al drink. Ah, le daba la bebida. Horrible. Sí, sí, sí, se emborrachaba bastante y bastante fuerte, por no decir otra cosa. Terminaba con un pedo sarnoso. Terminaba borracho todas las noches. Sí, eso sí, mismo. Un borracho. Cuenta la historia también que una dama desconocida, por ende no sabemos mucho de ella, le salvó la vida, o sea, esta vida licenciosa que estaba llevando, para llevarlo a su villa, donde se dice que él aprendió a tocar la guitarra y el piano. Ajá. Así también para sumarle instrumentos a su carrera. Y se puso más popular, porque tocar la guitarra era más popular. Y sí. No era el mismo tocar el violín. Yo tocar la guitarra era más del pueblo, más del campesino. Claro, esto es lo cual hace que se incremente su éxito. Y también lo que suma es la parte en la musical que se dice que es un estilo más bien carnavalesco. Ajá. Dentro de lo que es la música de cámara. No, le voy a explicar la parte técnica porque ahí... No, no me explique. No se lo iba a pedir tampoco. Claro, no. Yo le cuento que es más lo que se considera más un estilo carnavalesco, donde ya incorpora la guitarra. El tema es que la vida que lleva este muchacho hace que su salud se vaya deteriorando. Sí. Porque se empezó a sentir mal y le descubren que tenía sífilis. Estuvo con alguna señorita. Sí. ¿Con alguna trabajadora sexual estuvo? Y me imagino que sí. Y si no estuvo con alguna trabajadora sexual, estuvo con alguna otra que andaba con alguien que estaba complicado. Uh-huh. Obviamente hay que aclarar que en esa época la sífilis era incurable. Por ende, se suma después su agravamiento a que él tenía un cáncer de laringe. Sí, no, todas juntas. Lo cual hacía que él perdiera la voz y que el deterioro se diera a pasos agigantados. Y el tratamiento que él estaba realizando con mercurio, que era el tratamiento para la sífilis, era lo que lo ponía peor todavía. Okay. Entonces él muere en Niza el 27 de mayo del año 1840 con 58 años. ¿En qué año? 1840. algún día volverá. La misma sífilis que se llevó a Baudelaire. Uh-huh. Qué cosa. Dos comidas de amorosas muy tranquilas. Y bueno, ¿qué quiere? No andaban con monjitas. No, no. Igual, previo a este, digamos, al él enterarse que estaba enfermo de sífilis, le habían agarrado como si dos momentos de depresión bastante grandes, lo cual hace que vaya al médico, mejor dicho, que un médico lo revise, y le descubran la sífilis. Pero aparte, una cuestión que hay que aclarar, que en ese momento a él, en su carrera, le iba muy bien, o sea, él lo tenía, digamos, a Liz, de discípulo. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Había, digamos, se había relacionado con muchos músicos de la época, y los cuales ya lo, digamos, lo consideraban un grande. Entre ellos también Berlois era otro de los músicos. Después, bueno, como yo le había contado, Wieck, el papá de Clara, Mendelssohn y tantos otros músicos que lo rodearon en esos momentos. Bueno, y para terminar, le cuento que, digamos, después de su muerte, terminó, digamos, una vida de éxitos y honores, pero también una vida extensa, llena de conflictos sentimentales, morales y económicos. De todo un popurrí. Anda, hablale de esperanza a Paganini. Tengo sífilis, cáncer de garganta. ¿Qué esperanza me hablaba, Manu? Chau, te hubiera dicho. Qué cosa. Bueno, ¿le quedó algo de Paganini? No. De Niccolò. Ah, sí. Que Chopin lo escuchó a Paganini en el año 1829... y se sintió obligado a conmemorar el evento mediante la escritura de una pequeña pieza que se llamó Souvenir de Paganini. Ah, mira. Bueno. Y entonces un pequeño y un resumen y un recorrido sobre la vida y obra de Niccolò Paganini, un virtuoso sin duda del violín. Le había pedido un concierto para violín, pero me dijo la producción, no, con lo pachorriendo que están ustedes, llegan a poner... Se suicidan. Claro. Todos, sí. Y entonces dijimos, bueno, está bien, en otro momento. En otro momento traeremos algo de Paganini. Uh-huh. O de Pasolini. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Son ya las 3 de la tarde. Sí. 3 de la tarde, muy bien. En punto. ¡Guau! Wow, ¡qué precisión! ¡Fua! Increíble. Vamos a ir a la música y a la tanda. Muy bien. Muy linda tanda, de media horita. ¿Qué vamos a escuchar? Dieguito Lata pedía algo en Nirvana para levantar. Sí. Mal. A ver si levanta con esto de Nirvana, Dieguito, para usted. ¿Levantamos con esto de Nirvana?

Muy bien, volvimos aquí para hacer la última media horita de este escenario de las voces. Aquí hasta la hora 16 en la Estación del Sur estamos. Se pueden comunicar con nosotros al 462-2124, al 156-7076-44. Escuchábamos en la tanda Something in the Way de Nirvana. Después Eric Clapton con Change the World. Cambiamos el mundo. Cambiamos el mundo, che. Y después It's Alright de Guns N' Roses. Está todo bien. Y ahora Skate Berlinson. ¿Cómo que no tenés a dónde ir, Sky Bailinson? Lo podés ir a ver a Eddie Morales, Sky. Mañana, sábado 30 de octubre, a la hora 22, a Martín 1451. Sabina Bar. Ey, tenemos otra área para darte, Sky. A vos te la regalamos, mirá, porque somos re buenos. Viene Rosario, Sky. Me enteraba ayer por los amigos del ojo. Ah, ¿viene Rosario? Sí. Mire usted, qué así loco. Que... qué loco que es todo. Quienes quieran lo pueden ir a ver. ¿Cuándo? Eso no me acuerdo, usted sabe. Muy bien. Bueno, pero igual, quienes no hayan escuchado El Ojo ayer en vivo, lo pueden escuchar hoy de 20 a 22 por www.radiowalden.com.ar. Así es. Muy bien. Ahí me enteré que viene Belan Sebastian. Sí. Que viene Nora Jones. Que viene Massive Attack. Sí. Que viene Beck. Pero usted sabe que me enteré que viene también La Falta y Resto. Y los amigos del Ojo no han dicho nada. Está bien que no es rock, pero... Y dijo El Ojo que viene... ¿Quién? Creedence. Creo que sí. Bueno, sí. No, el otro Creedence, el nuevo Creedence. El otro era Creedence Clearwater Revival. Revival. Y ahora es Revisited, una cosa así. Ah, no sabía. Creedence Clearwater Revisited ahora. Ah, mire. Sí, sí, se le cambió. No, no, ya no, no es lo mismo. No es el mismo Creedence, no. Y se le fueron para integrantes, no es lo mismo, están robando. Ya no sos mi Margarita. No. Viene Paul McCartney. Sí, de eso estuvieron hablando bastante. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, con respecto a la posible audiencia. Y que ahí, eso no sabía, hay entradas así, VIP, VIP, para sacarse fotos con Paul y todo. ¿Ah, sí? En serio, en serio. Ah. Iba a venir también en octubre, pero al final no vino. ¿Quién? Iba a venir Wilco, esta banda que hablamos alguna vez acá en este programa. ¿Sí? De Wilco. Sí, sí, sí. Iba a venir a Buenos Aires, a la Argentina, pero al final no. No pudo ser. Otra vez. Otra vez será. Viene Limp Bizkit. También en Argentina. Sí. Y venía, si no me equivoco, Nightwish haciendo la parte de Sonata Ártica, una cosa así. Ah, también. Según lo que me habían dicho, no sé bien las fechas, pero que también venía a Buenos Aires. Viene Serrat a la Argentina. Sí. Sí, sí, sí. Yo como estoy con... Mire, ya que lo estamos mencionando, o sea, a full, con todos los músicos que están llegando. Uh-huh. Hay una parte de la agenda igual que le falta, pero no lo quiero. No lo quiero hacer pasar vergüenza. Ah, porque bueno. Me enteré de otros músicos que también venían que no son parte ni del Ojo ni del escenario. Ah, bueno. Nosotros recién estábamos hablando de los amigazos del Ojo Blindado. Ahora usted lo menciona hace rato. Y yo le tengo que contar, mire cómo va todo en una concatenación, que se comunicaba con nosotros el productor del Ojo. ¿Qué dice, productor? ¿Cómo anda? No. ¿Cómo le calza la vida? Dice que de primavera. ¿De primavera? ¿Sí? ¿Qué tuve? ¿Qué me cuento? Ahí está. Y bueno, él, si se quiere también siendo parte de la producción del escenario, nos contaba de una nota que había salido en la contratapa, el Página 12, con respecto a un nuevo aniversario del nacimiento de Miguel Hernández. Ajá, el poeta Cabrero. Claro. Como lo llamaban. Porque era Cabrero. En su pueblo natal, en Orihuela, estaba con las cabras. Muy bien, claro, pero usted dice así Cabrero y uno también puede... No era enojón, no. Era porque estaba cuidado a cabras. Muy bien. Entonces, lo que el productor nos contaba es que se había hecho una nota con respecto a Miguel Hernández y también a toda esta idea de la guerra civil española, y en algunos casos hasta el romanticismo que hubo con respecto a ella. Pobre Miguel, a los 31 años lo mataron. Va, se murió enfermo en un hospital, pero en un hospital militar, o sea, porque había sido capturado por las fuerzas franquistas. 31 años, muy joven. Ya era un poeta, era como la mascotita de la generación del 27, Miguel Hernández. Un poeta alucinante. Hay una película, no me acuerdo cómo se llama, yo me acuerdo que la enganché una vez y la vi, muy interesante, sobre la vida de Miguel Hernández. Lo que vamos a hacer es tratar de conseguir la nota para compartirla el lunes. Ahí está. Le agradecemos al productor. Sí. Tendría que venir acá a hacer el programa, el productor de Los Blindados. En realidad es el boludo, porque muchas veces lo me invita. No vino nunca a este programa, ¿o no? ¿A salir al aire? No, al aire, nunca vino. No. Es el boludo, si viene, lo invitamos varias veces. Tiene que venir a hacer algo, productor, acá a este programa algún día. Aparte, usted la tiene muchísimo más clara que nosotros. Claro. Puede llegar a compartir. Venga acá a debatir y a compartir sus conocimientos con nuestra audiencia y nosotros. Pero trabaja, un trabajador. Sí, igual, eso nos comentaba, que en cualquier momento... Bueno, no podía ser perfecto el producto. Y bueno, ve, teniendo tantas virtudes... Como ese chiste, se cuenta uno con el otro, un amigo y otro, hacía mucho no se veían. Y vos, que andas bien, que tuviste hijos, 12 hijos, wow, y dice, ¿están todos vivos? No, dice, complételo. No. Porque no me acuerdo la cantidad que trabajaba. No importa, por eso. Pongan el número. Bueno, cuatro de ellos trabajaban. ¿Tantos vivos? No, cinco trabajan. No solo que cuento los chistes para el orto, sino que cortado lo cuento. Encima. Sí. Menos mal que... Pero para dejar completar, porque si no te dan todo servido. Sí, está bueno que cada uno complete su propio chiste. Claro. Elija su propio chiste. Es, digamos, usted es más de los constructivistas, que no es que daban todo servido, sino que siempre todo se iba armando en el proceso, como dice Barthes. Oh, me la recomplicó, pero póngale que soy eso entonces. No, que dice que usted va viendo, póngale una obra de teatro en este caso. Y no es que la obra usted la comienza a ver y ya tiene la idea, sino que se va construyendo y recién cuando termina es que usted puede unir todas las partes y ahí ya le queda la obra terminada. Ay, ¿por qué tipo de aburrido? Ese nunca me gustó, Roland Barthes o Barthes, como se pronuncia Barthes. A mí hay cosas que me gustan de Barthes, que quiere que le diga. Yo, muy aburrido, muy denso. Leí cosas que el autor, que no, la obra del autor, el autor sin obra, no sé, como es un libro así. Ah, mal. Pero usted le tocó la parte fea. Sí, le viene así que no hay más autor, como él quiera, se bate ese Barthes. Lo que sí le decimos a aquella persona que está escuchando... El único Barthes bueno era el arquero de Francia, era un arquerazo ese Barthes. Ese era bueno, ese pelado. No, que le decimos a aquellas personas que estén escuchando el escenario y que estén llamando por teléfono, no podemos ir a atender. ¿Ah, están llamando por teléfono? Sí, está sonando. Yo no escucho nada, estos auriculares me están dejando sordo, pero... Sí, es muy sordo. No es de mal llevado por nuestra parte, sino que no podemos atenderlo. Bueno, para terminar, lo que yo le quería comentar de la noticia que nos pasaba el productor y que después vamos a estar contando, también Serrat había sacado un disco con otros poemas de Miguel Hernández. Dale con Bernina. Y bueno, pero dice que eligió, como que se encontró en otro momento con, digamos, este poeta, y como ya había probado con Hernández, con Machado. Sigue robando, va. 1.800 millones de poetas. Y pero tal vez, digamos, él se sintió muy identificado con Hernández, por eso. Está bien. También le robó a Galeano, me acuerdo. Sí. Serrat. Todos unos textos de Las Noches, creo. Me parece. Bueno, no sé. Porque después, digamos, se conocieron con Benedetti y también había... También le robó a Benedetti. Claro. Robó, bueno, le tomó un prestado para ponerle música a unos textos. O sea, Benedetti sabía... No lo conocía en su momento a Serrat, lo conoce a raíz de esta invitación y ahí es donde le ponen música los textos de sí, obvio, supongo que Galeano también le pidió permiso. Creo que sí, creo, a ver. no voy a decir que Serrat es un santo, pero generalmente, por lo menos en eso, que yo sepa, no es de andar ladroneando. ¿No canta en uno de sus temas Serrat ese texto? ¿Cuál? Señora de... desdúdeme, desdúdeme. ¿Sí? Bueno, es un texto de Galeano. Ah, bueno, está bien. Y lo, sí, lo... en el, a ver, esperen, ¿qué disco? Versos... en la boca, si no me equivoco. Bueno, si no, no sé yo la discografía, sí, de Serrat, sí. Pero sé, mire, que hay un tema así que es un texto de Galeano. Mire, está muy lindo esa. Es la versión que hace él cantada también está muy buena. Bueno, hablando de Galeano. Sí. Tengo un par de cositas del uruguayo. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué sexo qué tiene? ¿Qué, sobre quién? ¿Qué de qué? Bueno, productor, lo esperamos cuando quiera, no salga el dolor. Sí, por favor, productor. Ay, ay, ay, ay. Un 25 de octubre. Vamos a ponernos solemnes. Pero trate de no decirlo así porque termina siendo mucho más gracioso que ese. ¿Cómo gracioso? Estoy diciendo serio. Pero dice, la parte más seria de octubre. Sí, cuando más serio me puse en las 3 horas, 2 horas y media con este programa. Un 25 de octubre. Ajá. Del año 1881. Sí. Nació un pintor español llamado Pablo Picasso. Ay, sí. Lo tengo, lo tengo. Bueno, yo tengo un par de textitos de Galeano en relación a Picasso. A Pablito. Sí. Antes le voy a leer un mensajito del pájaro. ¿Cómo anda, pájaro? Buenas tardes, pajarrito. Pájaro, yo le tengo que llevar algo a usted, no me olvidé. No me olvidé. Voy a ver si el próximo lunes se lo puedo llevar. Le pido disculpas, estuve una semana complicadito. Dice, ¿conocen ese texto de Galeano sobre el fuego? Uy, tiene varios. Hay uno que hay fuegos tontos y fuegos que arden con tanta intensidad que son capaces de prender, no sé, una cosa así. Puede ser ese pájaro, me parece. Fueguito, fuego se llama, uh-huh, creo, y habla de determinados fuegos que hay, y hay algunos fuegos que no arden ni queman nunca. Ese es el que muy está en el libro texto. Los abrazos. Exacto, sí, sí. Creo que uno de los primeros textos del libro de los abrazos. Muy lindo texto ese, pájaro. Si es ese el que dice usted, muy lindo. Bueno, y recién entonces lo nombrábamos a Pablito Picasso. Tengo aquí en mis manos un textito de Eduardo Galeano, en el cual no lo deja muy bien parado, que digamos, a Pablo Picasso. ¿Por qué? Primero le voy a leer un texto donde no lo deja muy bien parado a Picasso. Uh-huh. Y después, donde habla sobre el Guernica. Ah, bueno. En otro texto. Dos cosas distintas sobre el mismo personaje, sobre Picasso. Pero en este caso vamos con el primero, donde Galeano... ¿qué? A Picasso y otros pintores los echaba. ¿La Liga Dalí? No, Dalí me parece que no. La ligan varios. No, Dalí no me parece. Bueno, no. Cuente entonces. El texto se llama Fundación del Arte Moderno. Voy a ser eterno, voy a volver. Desde siempre, los escultores africanos tallan cantando. Y no paran de cantar hasta que concluyen sus obras, para que la música se meta en ellas y en ellas siga sonando. En 1910, Leo Frobenius quedó bizco ante las antiguas esculturas que encontró en la costa de los esclavos. Tan alta era su belleza que el explorador alemán creyó que esas eran obras griegas, traídas desde Atenas, o quizá creaciones de la perdida Atlántida. Y sus colegas coincidieron. África, hija del desprecio, madre de esclavos, no podía ser la autora de esas maravillas. Pero sí, esas efigies llenas de música habían sido creadas hacía unos cuantos siglos en el ombligo del mundo, en Ife, el sagrado lugar donde los dioses yorubas habían dado nacimiento a las mujeres y a los hombres. Y en África había seguido naciendo un manantial incesante de arte digno de ser celebrado y digno de ser robado. Parece que Paul Gauguin, hombre bastante distraído, puso su firma a un par de esculturas del Congo. El error fue contagioso. A partir de entonces, Picasso, Modigliani, Klee, Giacometti, Ernst, Mohr y muchos otros artistas europeos también se equivocaron, y con frecuencia. Saqueada por derecho colonial, África ni se enteró de lo mucho que le debían las más deslumbrantes conquistas de la pintura y la escultura en la Europa del siglo XX. ¿El texto? Sí, un poco. Los echamos mucho. Y bueno, pero habrá sido lo que pasó. Fue lo que pasó, me parece. ¿No? Igual, se lo da, casi todos eran surrealistas. O sea, Ernest, Modigliani. Ernst. Bueno, Modigliani, después el otro Klee. Sí. Y encima son pintores que están muy bonitos lo que hacen. Le han robado a los africanos. Sí, sí. Bueno, el otro texto que tengo de Galeano se llama Guernica. París, primavera de 1937. Pablo Picasso despierta y lee. Lee el diario mientras desayuna en su taller. El café se le enfría en la taza. La aviación alemana ha arrasado la ciudad de Guernica. Durante 3 horas, los aviones nazis han perseguido y ametrallado al gentío que huía de la ciudad en llamas. El general Franco asegura que Guernica ha sido incendiada por dinamiteros asturianos y pirómanos vascos enrolados en las filas comunistas. 2 años después, en Madrid, Wolfram von Richthofen, comandante de las tropas alemanas en España, acompaña a Franco en el palco de la victoria. Matando españoles, Hitler ha ensayado su próxima guerra mundial. Muchos años después, en Nueva York, Colin Powell pronuncia un discurso en las Naciones Unidas anunciando la inminente aniquilación de Irak. Mientras él habla, el fondo de la sala no se ve. Guernica no se ve. La reproducción del cuadro de Picasso, que decora la pared, ha sido completamente cubierta por un enorme paño azul. Las autoridades de las Naciones Unidas han decidido que ese no es el acompañamiento más adecuado para la proclamación de una nueva carnicería. ¿Me gustó? No. Poéticamente, si quiere, está lindo. No es lindo lo que cuenta. No, como tampoco va a ser lindo lo que les voy a contar ahora. ¿Qué va a contar? Ni esto ni lo que le voy a contar después de un mensaje del pájaro. Lo dejo para el final su mensaje, pájaro. Oh, ustedes sabrán, o si no, se enterarán ahora. ¿Qué cosa? Que un 31 de octubre del año 1992, Juan Pablo II... Sí. Reconoce solemnemente que la condena de Galileo fue injusta. Sí. Como no sé cuántos, 600 años después, más o menos. Y lo que pasa que cada cual tiene sus tiempos y ellos les cuesta bastante. Este maldito, como casi todos los malditos curas, Juan Pablo II, que para algunos dicen el Papa bueno. ¿Qué Papa bueno? No conozco un Papa bueno. ¿Qué Papa bueno? Pero vio que muchos dicen que fue un papa sí, de los mejorcitos. Claro, fue el más blandito de todos los que ha habido. Sí. Bueno, si alguno creyó eso, perdónenme, muchachos, pero tienen un grado de inocencia bastante elevado. Sí. Yo les voy a leer un texto, hablando de curas. Hay otro, en su momento en este programa hemos hablado de un arzobispo llamado... Espera, me voy a fijar porque se me fue el nombre. Bueno. Ay, ¿cómo se llamaba? Del Salvador. Romero. Ah, sí. El cura Romero, que lo mataron, en un cura tercermundista. Sí. Que lo mataron en El Salvador. Uh-huh. Tengo acá un texto muy interesante de Galeano, que tiene que ver con... Oscar Romero, el arzobispo de El Salvador, y Juan Pablo II. A ver. El texto se llama El nombre más tocado. En la primavera de 1979, el arzobispo de El Salvador, Oscar Arnulfo Romero, viajó al Vaticano. Pidió, rogó, mendigó una audiencia con el Papa Juan Pablo II. Espere su turno, no se sabe, vuelva mañana. Por fin, poniéndose en la fila de los fieles que esperaban la bendición, uno más entre todos, Romero sorprendió a su santidad y pudo robarle unos minutos. Intentó entregarle un voluminoso informe, fotos, testimonios, pero el Papa se lo devolvió. Yo no tengo tiempo para leer tanta cosa. Y Romero balbuceó que miles de salvadoreños habían sido torturados y asesinados por el poder militar, entre ellos muchos católicos y 5 sacerdotes, y que ayer nomás, en vísperas de esta audiencia, el ejército había acribillado a 25 ante las puertas de la catedral. El jefe de la iglesia lo paró en seco. No exagere, señor arzobispo. Poco más duró el encuentro. El heredero de San Pedro exigió, mandó, ordenó. Ustedes deben entenderse con el gobierno. Un buen cristiano no crea problemas a la autoridad. La iglesia quiere paz y armonía. Hijo de puta. 10 meses después, el arzobispo Romero cayó fulminado en una parroquia de San Salvador. La bala lo volteó en plena misa cuando estaba alzando la hostia. Desde Roma, el sumo pontífice condenó el crimen. Se olvidó de condenar a los criminales. Años después, en el Parque Cuscatlán, un muro infinitamente largo recuerda a las víctimas civiles de la guerra. Son miles y miles de nombres grabados, en blanco, sobre mármol negro. El nombre del arzobispo Romero es el único que está gastadito. Gastaditos por los dedos de la gente. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el papita Juan Pablo II! ¡Ah! El trila es un tema el Pablo II. Hablando bien encima, ¿no? ¿Hablando bien? Sí, sí, sí. Bueno. Un día lo voy a traer para el bloque bizarro. Juan Pablo II. Sé yo. Y canta así. No, tráigalo porque así no. Está diciendo el estribillo y sumado a eso no muy lindo, así que tráigalo. Voy a traerlo, sí. ¿Le gustó el textito, Virón? ¡Qué lindo! Qué cordial, qué comprensivo, sí, sobre la realidad salvadoreña, Juan aparte, Pablo. Aparte, eso, o sea, realmente es de hijo de puta. Eso dice, un cristiano se tiene que entender bien con la autoridad. Pedazo de hijo de tu madre. ¿Vio? No, igual, yo, o sea, lamentablemente con los curitas tengo un... Y como dice Galeano también, ¿no? Siempre condenan los crímenes, pero no los criminales. Sí, y aparte... Que es lo que hizo la madre Teresa Calcuta toda su vida. Paz en el mundo, yo estaba con los grandes criminales, ella. Otra de las cuestiones cuando hemos hablado, o sea, en cuanto a la Santa Inquisición, ahora con respecto a estos dichos que o este arrepentimiento de Juan Pablo II, de palabra sí, cualquiera, y de palabra es facilísimo. El tema es que aún así se siguen mandando mocos grandotes en su hacer. No se mandan mocos, es parte de su doctrina. Para usted es un moco, pero claro, es parte de su doctrina. Lo que pasa es que para mí va primero la persona. Después, si quiere, empezamos a hablar de todas las creencias. Estoy de acuerdo. Bueno, pero ellos son coherentes con su dogma. Sí. Lo pasa es que... eso la Iglesia Católica. Sí. Lo que pasa es que para mí es... O sea, es un error garrafal porque están primero las personas. O sea, el hecho de que es... Primero está Dios. Sí, para la Iglesia sí. Después Dios, después los, sus hijos, sus nietos. Dios, la patria. Y después, si tiene lugar algún ser humano, vemos. Qué sé yo. Bueno, sí, es verdad, pájaro. Pero yo este es otro que se le decía bueno. El pájaro nos dice... El Papa bueno era Juan 23. Sí, es el famoso Papa bueno. Pero este, dentro de los últimos, sí. Siempre se lo consideró... el más bonito. Sí, además porque supuestamente en varias de los, digamos, de los problemas bélicos fueron solucionados a raíz de que el Papa había charlado con las personas, en, digamos, los muy en conflictos. Sí. En realidad es mentira, estaba arreglado que no convenía porque se iba a armar más quilombo, entonces Obvio. Por eso lo ponen a él que supuestamente era alguien más objetivo. Era tan bonito que va este Romero a decirle, mirá, están haciendo mierda a toda la gente, y le dice, no exagera. Qué bonito, que él no quería conflicto. Bueno, y acá viene la bomba. ¿Qué pasó? Que nos cuenta el pájaro. ¿Qué? Hablando del texto de los fuegos, del fuego. ¿Sí? Bueno, el pájaro nos dice, sí, es ese. Ah, bien. Y hablando de Galeano, sí. Dice, hoy publicó un obituario en un periódico y comparó a Néstor Kirchner justo como ese fuego abrasador. Por favor, traiga ese texto. Pájaro, ¿lo puede pasar? O si no... O diga, no, ¿dónde claro. está? ¿En qué diario? ¿En dónde se publicó? Por favor, por favor. Por favor, porque le voy a tener que mandar otra carta, Galeano. Se está poniendo gaga. Se está poniendo gaga. Yo hace poco le mandé una carta sí. con mi libro, me respondió muy cordialmente, éramos amigos. Y ahora no. Parece que está... Le voy a tener que mandar una carta y decir, Galeano, pará, papá. ¿Todo bien? No. Yo te reentiendo, muy lindo todo lo que escribís. Eduardito... Pero, no, mire, pero... Todo bien con lo que yo me entero, tengo, es más, sinceramente, digo, tengo gente conocida, sí. amigos, que sinceramente, más allá que uno esté o no de acuerdo, pero que sinceramente están mal sí. por todo esto. Bueno, cada uno siente las cosas a su manera y está perfecto, yo no me voy a meter con los sentimientos de la gente. Están mal porque murió Néstor, está fantástico que estén mal. Yo puedo estar mal porque muere otro alguien y me diga, claro. el otro me va a decir, son boludos. Bueno, cada uno... Con sus son las emociones y sus emociones. Uh-huh. O sea, ideológicamente uno está en desacuerdo con Kirchner, con Menem, con el que va a venir, con el que vino, con el que fue, con el que pasó. Hasta con el cura Romero. Pero no, bueno, con el cura Romero uno entiende los contextos y fue un cura bastante interesante. Más allá que uno no está de acuerdo con la Iglesia Católica, pero dentro de la Iglesia Católica fue un sacerdote copadito, digamos, ¿no? Pero ahora, Eduardito. No. Todo bien, el respeto, pero ideológicamente uno sigue estando también en desacuerdo con todos. Sí. Pero aparte... No, quisiera leerlo igual antes de adelantarme a hacer un juicio. Sí, pero no puede. Un texto tan lindo, tan poético, compararlo con un político. Por sea eso, Kirchner o sea quien sea, eso no le importa iba a quién es el nombre. Compararlo con un político. No da. Aparte porque... está hablando, o por lo menos dentro de lo poético, dentro de la metáfora y demás, no lo baje a lo terrenal así. No, yo quiero ese texto, pájaro, dígame dónde lo sacó, dónde está, dónde salió publicado que lo consigo. Y si no, si el productor nos está escuchando, si se entera también de esto, porque sabemos que por ahí el productor tiene noticias con respecto a Galeano, el productor del ojo, valga la aclaración. Uh-huh. Si tiene alguna idea que nos chifle, por favor, porque hay que conseguirlo urgente. Sí, porque se está poniendo gaga, Galeano. O a la distancia, él mismo lo dijo en un texto suyo. Sí. No me acuerdo a quién bardeaba. Uh-huh. Que un escritor que no era argentino y que hablaba bien de Sarmiento. Sí. Entonces Galeano criticaba a ese escritor, pero lo criticaba más que nada. No lo culpaba en el sentido de decir que el tipo intencionalmente. Porque era un hijo de puta, estaba hablando bien de Sarmiento, sino sí. que él decía que hablaba bien de Sarmiento por desconocimiento. Entonces él dice, muchas veces pasa que muchos escritores se ponen a hablar sobre la realidad de otro país sin conocerla realmente. Entonces toman algunas cosas, capaz que para afuera más o menos Sarmiento está como, está bien visto. Sí. Entonces dice Galeano, cuando vos, yo que viví mucho tiempo en la Argentina, dice, conocés la historia de ese país, te das cuenta que fue un reverendo hijo de puta. ¿No? Entonces por ahí uno de afuera corre el riesgo, si no conoce bien la historia de ese país, de decir esto, por ejemplo, que Sarmiento fue un tipo copado. Claro. Capaz que Galeano está bastante alejado de la Argentina hace mucho tiempo y está cometiendo ese mismo error. Pero o no, o está dentro de la intelectualidad de izquierda ahora comprometida con el gobierno. O sea, ojo, que ideológicamente puede que esté más cerca. No era comunista Galeano en su momento. Sí. Mayer no era anarquista. Sí, y... Helman no militó en el Partido Comunista. Sí. Bueno, no pregunto, pero... Sí, sí, eran todos peronistas de izquierda. No, era peronista de izquierda. Helman militó... En el comunismo. En el comunismo, junto con Galeano, acá en Argentina. Pero igual no era, que pero Ibai no era anarquista. Pero no eran de la época en la cual se unieron al peronismo de izquierda. No, ellos militaron en el Partido Comunista. Ah, yo tenía con que era no, todo no, no, la misma no. época. Militaron en el Partido Comunista. Bayer fue anarquista toda su vida. Sí, sí. No sé, qué sé yo. Capaz que uno cuando lleve los años... Pero a mí lo que igual a mí lo que me gusta es que ustedes lo criticaban muchos otros músicos y demás, y hasta Galeano se le puso gaga. Sí, se ponen gaga, no sé qué les pasa. Muchachos, ¿qué está pasando? ¿A dónde vamos, muchachos? Porque de ahí, a ver, mire, yo puedo llegar a entenderle. Yo le puedo llegar a entender a aquellos que por ahí un comentario que uno escucha. Se lo puedo llegar a entender cuando hay gente que me dice... y hace poco, ayer lo hablé con una persona de esto también, que me hacía este comentario. Sí. Eso, hasta eso lo puedo llegar a entender, más allá de mi posición ideológica, si quiere. Pero lo puedo llegar a entender que usted me diga, mirá, papá, desde... Si te pone a contar los presidentes que tuvimos desde el 83, en democracia, hasta acá, y Kirchner fue el mejorcito. Y yo digo, bueno, ahí te lo puedo creer, si digo, bueno, y sí, si vamos a comparar con todo lo que hubo antes, con todos... Hasta ahí puedo llegar a decir que, bueno, sí, de todos los que hubo, fue el menos malo, ponele, qué sé yo, o el más de malo, lo que sea, discutimos. Sí, okay, claro, o okay, que, si se quiere, estuvo inclinado hacia cierto tipo de exacto. gente. Exacto. Dentro de todos los que hubo, yo te puedo llegar, hasta ahí llego, decir que, bueno, sí, fue el más copadito, ponele todo, más allá que estoy totalmente en desacuerdo, pero de los que hubo, bueno... Y de lo que son los pasos, bueno, uno dice... A diestro siniestra era el que venía... Claro, ponele que un poquito más zafaba de todo, más allá que uno ideológicamente tampoco está de acuerdo, en absoluto. Pero de ahí, como lo supuestamente, no dice el pájaro, lo nombra a Galeano en ese texto, ya no, ahí ya nos fuimos al carajo. Sí. Ahí ya nos fuimos al recarajo, porque uno lo rescata entre todo. Cuando uno ve la gente que estaba conforme con otro presidente, y cuando ve que... Que le hemos hablado varias veces y que está empecinada. Tuvo un odio a Rafael Kirchner cuando no odiaban así ni a Menem, ni a Duhalde, ni a De la Rúa, ni a Alfonsín, ni a todo eso. Usted dice, bueno, ¿qué está pasando? Claro, o a presidentes anteriores. Claro. En ese sentido, sí. Pero hasta ahí, ahora, si es verdad eso que usted dice, pájaro, que hace Galeano. Que lo llama el fuego abrasador. No, ahí ya desbarrancamos como este programa al final de los. Como el final de este programa, desbarranca. Sí, sí, sí. Galeano desbarrancó. Una caída libre, precipicio. Aparte, si tiene. Pero bueno, no sé, es la opinión de él también, qué sé yo. Sí. O sea, porque si no, uno termina también hablando acá como si uno tuviera la verdad y la posta. No, pero a mí lo que pasa es que a mí lo que me genera dudas es. ¿Por aquí levantan banderas? Pero usted sabe. Ahora, como digo una cosa, digo la otra. Sí, ahora mismo también me van pasando muchas cosas por la cabeza. Tampoco sé si está mal. ¿Por qué uno, por ejemplo, uno es mucho más joven que Galeano, que Helman, que ya están entrando en la ancianidad? ¿No? Y uno mucho más joven. Sí. Entonces, ¿por qué uno tendría que exigirles a ellos? Ajá. Nada tendría que exigirles, pero digo, ¿por qué tendría que exigirle coherencia? O sea, o condenarlos porque cuando eran jóvenes... militaron en el Partido Comunista. Ahora pasan 40 años de eso y pueden cambiar de idea y está fantástico. ¿Por qué de última también encasillarlo y condenarlo? Porque en su juventud militaron en el Partido Comunista, que lo tienen que hacer así toda la vida. ¿No pueden cambiar? Sí. ¿Por qué tendrían que ser coherentes con lo que pensaban cuando tenían 30 años? Bueno, pero lo que pasa, igual es muy grande, me parece también. O sea, una cosa. No sé si es, sí, es grande, pero no sé hasta qué punto es tan grande en el sentido de. No sé, no sé nada en realidad. Bueno. Porque si no, uno termina hablando como que si uno tuviera. No, la tuviera re clara. No, ojo, nadie dice eso. Y aparte, nosotros podemos ser, o sea, dentro de 10 años terminamos siendo de ultraderecha. Y como dijo usted mismo, o sea, termina haciendo el censo, condenando a aquellos que no atiendan a los votar todos los. Claro, podemos terminar de esa manera. Nadie lo discute. Terminar totalmente aburguesado. O no, no sé, no lo no sé. Se sabe. Está bien. A lo que voy es que por ahí. Son vidas más públicas. Es como cuando usted ha mencionado la canción de. Creo que es el Indio o de los Redondos, no sé. Cuanto más te trepa el monito, más el culo se le ve. Uh-huh. Y bueno, son esas cuestiones. Y bueno, sí, obvio que va a pasar eso. Por eso mismo estamos hablando de todo esto, porque son gente pública y se le notan más. Las costuras. Claro, estas uh-huh. cuestiones, pero qué sé yo, ya no sé hasta qué punto, porque yo hoy, en mi posición, no estoy de acuerdo ni a palos con lo que escribe Galeano. Bueno, pero en ese caso tendría que también estar de acuerdo en cierto, póngale, sacando muchas de las cosas. En que León Gieco esté tocando en el City Center. No, para mí son. No me mezcle, para mí son cosas distintas. León Gieco es una cosa totalmente. Digo. Por eso, pero sacando. Yo estoy hablando de sus presentaciones artísticas, ¿no? No el resto, que en lo cual sí entra dentro de un garca, León Gieco. Pero si pone que tiene una vida más o menos limpia, por decirlo de alguna manera, y para ser bien gráfico, que se presente en el City Center no tendría nada de malo. No sé qué tiene malo o bueno, yo no estoy de acuerdo. Y bueno, para mí no es coherente, pero él actualmente sigue levantando un montón de banderas y va a tocar ese lugar. Y bueno, pero también lo estaba haciendo Galeano. No sé si es lo mismo. Porque acá está hablando de un personaje de la política, si se quiere, peronista de izquierda, centro izquierda. Bueno, digo, llámele, póngale el rótulo que quieran, para mí son todos iguales. Póngale el rótulo que quiera. Pero bueno, o sea, que le rinda homenaje. Es cuestión de él y si se sintió identificado, lo que pero quiera. Está dentro de toda esta nueva moda, digo, de mucha intelectualidad de izquierda que está con el kirchnerismo. Entonces sigue más o menos en esa. Tocar en un casino no tiene absolutamente nada que ver con nada. ¿Me explico? Sí, bueno, igual. Es muy alevosa la diferencia. Está. Igual para mí, usted sigue siendo contemplativo con Galeano. No es contemplativo. O sea, estoy en desacuerdo con lo que. Pero digo. No sabe hasta qué punto están esta cuestión de. Estoy en desacuerdo, pero digo, uno, o sea, son, qué sé yo, experiencias de vida distinta. Capaz que, qué sé yo, gente que ha vivido exiliada, que le echaron de su país, le echaron de acá de Argentina, le echaron de todos lados, con toda la experiencia que han vivido, con su. O sea, capaz que ahora, después de todo eso que vivieron, ven a este personaje como dentro de todo, más allá que por ahí siguen manteniendo sus viejas ideas, pero dicen, bueno, dentro de lo que estamos hoy, para porque mucha gente me crucé con ese pensamiento. Sí, está bien, yo quisiera otro mundo, cambiar todo, pero dentro de la posibilidad del mundo de que hay, bueno, voy a hacer fuerza porque prefiero esto antes que gane un Macri, ponele, antes que lo otro. O sea, me he cruzado con ese discurso. Sí, o sea, sí, además uno ha escuchado un montón de cuestiones en cuanto a los, o sea, los beneficios, pero no solo por una cuestión económica, sino por una plenitud mucho mejor. Más yo tengo un amigo militante así de peronismo, que se me dice, yo te entiendo, vos con todas tu idea, qué sé yo, me dice, está fantástico, pero acá estamos acá, ¿qué quiere? Que te gobierne Carrió, que te gobierne Macri, que te gobierne. No quiero que me gobierne nadie, me chupo un huevo, le digo, mil discusiones he tenido. Sí, sí. Y sigo estando en desacuerdo. Pero estoy tratando de decir, bueno, hasta ahí puedo llegar a entenderlo. Que, pero eso del fueguito abrasador. Esas son pavadas, Galeano. Ahí te pusiste caído y arrancaste. Es un político, Galeano. Sí. Como todos los políticos, muy seguridades, son peores que los violadores de niños. Peores. Bueno, el pájaro. Qué chilomo, nos fuimos al carajo. Lo vi esta mañana en el programa de Bertone. No recuerdo el diario. Ah, bueno. Vamos a ver si lo podemos conseguir por algún lado. Vamos a estar indagando. Y bueno, esto pájaro. Ah, no, Mariano. Sí, más o menos los que estamos también. A uno le ha pasado. Dice, a mí me asombra. Dice Mariano. ¿Cómo anda, Mariano? Buenas tardes. Disculpe, dice, estamos embaladísimos ya. A mí me asombra la cantidad de gente notable que apoyó la gestión K. La verdad, dudo de mí mismo. Y creo que algo debe. Creo que algo debe haber hecho para ganar tantos adeptos. Sí, supongo que sí. Yo porque igual estoy tan alejado de la cuestión así política partidario de cuestiones políticas, lo que se entiende por política vulgarmente o generalmente o normalmente. Estoy totalmente alejado, no sé, digamos, porque me tienes en cuidado, pero sí coincido, evidentemente, algo, porque mucha esa gente se ha abocado ahí, qué sé yo, dentro de lo que hay, capaz que era lo mejorcito. Sí, supongo, no tengo ni idea porque no sigo esas cosas. Fue igual, nadie discute que ha sido un emblema desde un montón de lugares en los cuales quitó cierta solemnidad y llegó a, digamos, a un alcance que por ahí uno no estaba habituado. Nadie niega esa parte. Lo que pasa es que también nadie puede discutir que es un político y como tal puede es peronista. Pero sea peronista, radicalista, comunista o anarquista. Uh-huh. Póngale el rótulo que sea, porque creo que en esta personalmente sigue siendo político. Y si llegó hasta determinado lugar es por determinadas cosas buenas y determinadas cosas bastante fuleras. O sea, nadie llega indemne a ser presidente, nadie llega indemne a ser emblema de nada. Uh-huh. Por eso es que uno dice, bueno, está bien, no comparto, pero si llega... No, yo no comparto nada, puedo llegar a entender. Claro. De un determinado lugar entiendo por eso, esa sí, parte de esos discursos. Entiendo, qué sé yo, más allá que yo en desacuerdo con Kirchner, con Carrió, con Macri, con Menem, con Dualde, con Alfonsín, con Onganía, con... con Frondizi, con Perón, con Uribe, con Lanusse, le faltó que con pobre Lanusse, sí, nunca lo nombra. No, bueno, sí, podemos hacer una lista. Sí, sí, sí. Pero bueno, capaz que cuando tenga 60 años, sí, llego. Si no lo hacen boleta antes. Claro, uno sigue pensando y dice, bueno, pero bueno, antes lo que hay está esto, ¿qué querés? Por eso digo, no sé cómo puede ser. Me vuelve censista. Claro, me vuelvo censista y digo, bueno, apoyemos al gobierno. ¿Qué quiere que gane Macri? Capaz que termine diciendo eso. No sé, cada uno habla y del lugar que está parado en, ¿sí?, este momento, en la actualidad, en la realidad, en su realidad, en su experiencia de vida que ha tenido, son distintas y bueno, cada uno sabrá lo que hace. Bueno, nos vamos, ¿eh? Nos repasamos. Sí, 4:15. ¿Por qué nos contó eso, pájaro? Bueno, le agradecemos, pájaro, eso que sí, nos contó. Sí, muchísimas gracias. Vamos a ver si lo podemos conseguir por algún lado. Bien, nos vamos, les agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado. La que nos estaba llamando era la jefa del Ojo Blindado, así que igual le mandamos muchos saludos y nos decía la producción que tenía novedades. Así que bueno, en su defecto vamos a tratar de recabar toda la información y aunque sea comentarla el lunes de ser posible. Ajá, bien. Daniel Echarrúa. Bueno. ¿Cómo anda? ¿Qué vamos sigue? Nos dice, convengamos que era el menos peor, pero logró que un don nadie pueda proyectar algo a futuro y no solo subsistir como hasta la llegada de él. Pegu, me re perdí, Echarrúa. Espere, convengamos que era el menos peor, pero logró que un don nadie... O sea, usted o yo o cualquiera pueda proyectar algo a futuro y no solo subsistir como hasta la llegada de él. Uh-huh. Bueno, sí, esto es lo que yo hablaba, Daniel, que muchas veces que es algo que uno escucha mucho. Y cuando escucho a la gente que lo odia, qué tipo de gente, eso como que también me da para pensar muchas cosas. Digo, bueno, algo, como no tengo idea de lo que hizo, digo, algo capaz que, no sé. Claro, lo que pasa es que también... Yo veo a la gente que lo odia también, entonces digo, la mierda, ¿por qué lo odiaran tanto? Y sí, el tema es que por ahí también hay veces que uno le queda esta sensación de a que no sabes quién perdió de nuevo. Uh-huh. Entonces, ante eso, uno lamentablemente no se puede despegar de esta sensación. Si soy yo la que pierdo, entonces ni vos ni nadie me va a dar una mano, al contrario. Uh-huh. Ante esas situaciones que uno dice, es un hijo de su madre. Pero también sabe que hay en otras realidades en la cual no fue así. Y ante esas cuestiones dice, bueno, está bien, te respeto, no lo comparto. Claro, tal cual, uno puede entender esto, que nos dice Daniel, tal cual, y totalmente que lo entiendo. Más allá que uno, ideológicamente, y lo que uno entiende, está lejísimo del peronismo, está lejísimo del radicalismo, lejísimo de cualquier sistema así. Está lejísimo de este sistema económico que es el capitalismo. Sí. Entonces, sea quien sea el que gobierne, o sea, se pueden mejorar algunas cosas, tal cual, pero la base, la forma, el mecanismo... no va a modificarse. Entonces me dicen, bueno, vos sos un utópico. Seguramente que es un utópico, pero bueno, por eso entiendo el barrio ese discurso. Lo llaman igual de otra manera, pero claro, sí, bueno. Bien, el que quiera opinar algo lo puede hacer al blog, al correo electrónico, si quieren opinar algo sobre todo esto. Bueno, lo pueden hacer al blog a www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Si no, mandarnos algún mail y expresarse así bien largamente en elescenariodelasvoces@hotmail.com. Si no, quienes quieran escuchan este programa por www.radiowalden.com.ar. Y si no, se vuelven a encontrar con nosotros recién el lunes y ahí nos mandan mensaje o nos mandan una carta acá por Redón 5609. Muy bien. Ahí está. De todas esas maneras se pueden comunicar. Así que, bien. Al final terminamos hablando de todo esto que pasó. Bueno, más o menos. Dando nuestros pensamientos y nuestras reflexiones o nuestros pareceres en cuanto a toda esta cuestión. Le agradecemos muchísimo a todos aquellos que nos estuvieron acompañando, que estuvieron colaborando con este programa. Y nos volvemos a reencontrar el lunes a partir de las 13 horas en el escenario de las voces. Así es, amigos, gracias a todos, hasta la próxima. Chao.